abril la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm. La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me Bueno, ¿qué tal, señora? No se equivocó de dial, ¿eh? ¿Cómo andan ahí? ¿Qué hace, Diego? Dale, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo está, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo bien estuvo la semana? Estuvo muy bien, sí. Ya no me acuerdo, la verdad que no tengo ni idea, no me acuerdo. Este recién empieza. Sí. Y ahora vamos a ver qué movida hay, ¿sabés si hay alguna movida después de esto? Algo en Lago Puelo, me suena. Bueno, ya nos vamos a enterar, entonces vamos a ver si leemos un poco la agenda del día. Bueno, gente, no se equivocó, arrancó la mutante Murgoga con unos temas de Cerati que... Cerati, volvé, por favor, Cerati. ¿Sabes cómo te extrañamos? Al menos yo y mis amigos te extrañamos un montón. Bueno, primer tema, el temita, el primero fue bastante melancólico, fue dedicado a alguien que ya sabe, que quiero mucho. Y acá seguimos con la bomba del tiempo, mirá. Seguimos acá en la Hamburgoga. Siendo las 21 horas, cada vez nos entregan más tarde. ¿Dónde está el reloj ahora? Mirá, hasta se llevaron el reloj, muchachos. No nos dejaron nada, el bueno y el malo. ¿Tenés la hora? Acá tengo la hora, pará. Era 21:20. Ah, 21, porque este tenía mal. Siendo las 21:20, arrancó la Hamburgoga con tema de Cerati. Vamos a tener un poco de algo de Contrafarsa y A Contramano. Son las dos murgas que elegí hoy a hablarles un poquitito. Va a estar León Gieco, Dawi, Vicentico, bueno, entre todos ellos vamos a hacer algo. Así que bueno, ya les voy a comentar un poco más cómo viene esto. Y bueno, vamos a arrancar con la Alquimia, de la Contrafarsa. Y ya venimos, así arranca la Hamburgoga por la 103.5. Sacándose la carga de encima. ¿Trasbordo? Trasbordo, transformo, transmuto, alquimia. ¿Pero dónde vamos? Transmuto, transmito, comunico. Cambio de vías, cambio de vida. Cuando se acaba el boleto, ¿a dónde vas? Alquimia. Viaje eterno, perfecto. Las vías, ¿dónde terminarán? Cuenta una historia que en la vuelta de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos, invierno, luna llena, tres marías, pudieron ver la tierra que les sonreía, peinaron canas con caricia de rocío, llanto de niños, madre, rana, pez y río, fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Quién sabe a dónde, mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores, cambio de siglo, ajustense los cinturones. Y más profundo es esa barra que reclama en cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, la murga. Bueno, son ustedes muy amables. Mientras la muchachada se cambia, le vamos a comentar que en el año 98 Contrafarsa presentó el show de los casos reales. Y es así que tuvimos, entre muchos otros personajes que son comunes y que andan por ahí siempre, había unas muchachas, unas señoras, unas vecinas de barrio, que cantaban una cosa más o menos así. Abran la cancha, salgan rajando, que el guacherío se mande mudar. Que no despejen toda la cuadra si nos llamamos a la sesionar. Somos la chuleta, hija del ocio y la inmensa quietud. Somos la chuleta, hemos fundado nuestro propio cruz. Somos la chuleta, pa' ver de adentro apagamos la luz. Y a todo el barrio le hicimos la cruz. Y la cuadra completamente atolondrada. Sentí la cuadra. ¡Muy bien! Las vecinas no precisan requisitos para entrar en este club. Solamente nos arriba un chimecito y brindamos a su salud. Salud. Hay que darle a los demás por la espalda y por atrás. Hay que darle a los demás por la espalda y por atrás. Ni siquiera se precisa ser muy vieja, para esto no hay edad. Solo hay que estar parando las orejas y exagerar la verdad. Hay que darle a los demás por la espalda y por atrás. Hay que darle a los demás por la espalda y por atrás. Después todo lo demás es ejercicio que la práctica te da. Con los años uno entra en el oficio y la lengua crece más. Hay que darle a los demás por la espalda y por atrás. Hay que darle a los demás por la espalda y por atrás. Estamos bien organizados, cada cual tiene su so, nos enteramos de todo y no nos perdemos nada. Hacemos guardia nocturna por atrás de la persia, a ver quién volvió a borrar. Vas a ver quién es cornu, nos paramos en la sequí a estudiar el movimiento de los guachitos de mie con las guachas de proli. Cuando sacan el perri y les chifla algún mucha, se terminan revolcar. O fumándose un porri, nos juntamos las veci de mañana bien temprano para ver las atorras que vuelven de hacer el chi. Ventilando los trapi, nos cantamos las cuare, pero ninguna confié. Y cuando los demás hagan la prueba, nos van a facilitar la tarea de meternos en la cueva y de adentro criticar. Qué lindo es corroborar que los otros están mal. Qué lindo es corroborar que los otros están mal. Mientras todos los demás estén hundidos, me voy a sentir mejor. Si confirmo que todos están perdidos, capaz que me encuentro yo. Qué lindo es corroborar era necesario molestarse con el riesgo de vivir. Solo alcanza con saber acomodarse y acostumbrarse a morir. Y acostumbrarse a morir. Y acostumbrarse a morir. Y acostumbrarse a morir. Y acostumbrarse a morir. Contrafarsa es una murga uruguaya fundada en 1980 con el nombre El Firulete. Adoptan su nombre actual para poder participar del concurso oficial del carnaval de 1987. Resultaron ganadores de dicho concurso en los años 1991, 1998, 2000 y 2002. La murga surge como murga de niños el 10 de agosto de 1980, participando de los festejos del Día del Niño en el Salón Comunal de la Cooperativa de las Viviendas Mesa 3, ubicada en el barrio Sayago de Montevideo. En esta etapa, la murga graba la canción de Rubén Olivera, Himno de las Cooperativas, la cual tuvo amplia repercusión en la década de 1980. El crecimiento de la murga generó un continuo pasaje de importantes integrantes de esta murga hacia otras agrupaciones que ya participaban del concurso oficial. Participa del Carnaval de Durazno de 1986 y al año siguiente deciden participar del concurso oficial capitalino. Contrafarsa, debido a que El Firulete ya estaba registrado en el concurso oficial, eligen el nombre Contrafarsa, por el cual se la conoce hoy en día. En años siguientes logran distintas posiciones en dichos concursos, hasta llegar a obtener el primer premio de 1991. Uno de los letristas en aquella ocasión fue Álvaro García, quien algunos años más tarde sería ministro de Economía del gobierno de Tabaré Vázquez. De la vieja discografía están Contrafarsa en vivo, El tren de los sueños, 11 canciones en el área, De mudanzas, El barrio de película, Desde Sayago, Color Carnaval, antología, Hospel, El corte de los milagros. que pasó. Los otros días la vecina de enfrente reía loca, loca de amor. Que todos digan bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Escuchen lo que pasó. Bien, acá sigue la murgoga, pasó la contrafarsa, y bueno, si esto que suena es Vicentico, bueno. Yo les paso los teléfonos para ver si nos quieren contar qué va a pasar hoy, qué hay hoy, ¿eh? A ver si nos invitan a algún lado. Los teléfonos son 4455-800 o 4455-999. A ver si nos tiran alguna novedad, algo... Bien, noticia de murga o de lo que vaya a pasar esta noche. De contrafarsa escuchamos Alquimia del 2000 y Las Chusmetas, el cuplé de 1998. Después, si podemos, ponemos Saludos 2002, que lo tenía armado. Pero bueno, quiero dar un agradecimiento a mis auspiciantes y nombrarlos porque me olvidé en el aire anterior. También saludar a mis hijos, a Kimani y a Aime, que hoy me están escuchando desde su casa. Eso espero, después me van a contar. Bueno. Maxi Kiosco, nos acompaña en el Maxi Kiosco virtual del Chaqueño del Centro. Ahí pueden conseguir bebidas, cigarrillos, carga virtual sin cobro adicional. Además, tienen un anexo en tabaquería en todo lo que es relacionado al fumador. Maxi Kiosco virtual, justo en el Chaqueño del Centro, ahí en Avenida San Martín, cerca de la plaza. También tenemos a La Nueva Esquina. Kiosco La Nueva Esquina, Norte, bebidas, carga virtual y ahora también panadería. Variedad de tartas, pastafrolas, tartas de manzanas, de ricota, tortas fritas, rosquillas dulces y facturas. Nos encontramos sobre Avenida Sarmiento, esquina Sheffield, a una cuadra de Escuela 140, Kiosco La Nueva Esquina. Que dicho sea paso, mañana vas a buscar las facturas para el día domingo. Gracias por las facturas tan ricas que siempre nos aportan. Y también tenemos a Ricardos, un lugar para encontrarse. En el centro, Café Bar. Pueden visitar la página, que es www.ricardos.com.ar. Y después, Patio Benzano, un restaurante parrilla que está ahí en Sarmiento y Uve, en la parrilla Arbolada, una de las parrillas más ricas para mí, la carne tiernísima, muy bien sacada, los chicos muy buena onda, así que recomiendo que vayan a comer a Patio Benzano. Bueno, Diego, seguimos acá. Son de fondo con Vicentico, viste, te dije que hasta Vicentico va a estar en la murgoga, en esto que es la mutante murgoga. ¿Vos decías que había algo en Lagopuelo? Yo acá tengo una agenda que es muy chiquita, así que desde ya la gente puede mandarnos información a la radio para así lo subimos a la agenda. Pero hay una muestra de taller de fotografía, a ver si tengo dónde es. Después hay... acá tengo la agenda. Al Lagopuelo toca Pinche Tirano... Sí. Y Juca, y alguien más. En vivo, al lado izquierdo, Juca, acá está, si estoy leyendo. Juca, Salen, Pinche Tirano y La Conclusa. Esto queda en la escuela 108 del Lago Puelo. Ya empezó a las 19 horas, una entrada de 10 pesitos y hay buffet. Así que los que están ahí con ganas de rock and roll, que vayan a verlo. Es a beneficio también para los chicos. Es a beneficio. Y también después en la casona toca Luis Robinson con Pay esta noche. Ah, bueno, bueno. Y La Garlopa en el Sol. ¿Conocen La Garlopa? No conozco. Ah, son unos buenos pibes, amigos también, que van a tocar hoy en el Sol. Hay bastantes cosas. Lo mismo que Nube Gypsy, que también toca en el Zoom de FM Alas a las 22 horas. Así que también Hay de todo. Hay de todo, un poquito. Ya le tiramos un poco el panorama de lo que pueden hacer esta noche, ¿eh? No se me enojan. Bueno, ya todos saben, creo que le hicimos una muy buena publicidad a la tía Pochi que está acá al lado, así que yo le voy a dedicar un tema. Comí ya comí pizza, ¿eh? Andrés, ahí los chicos, gracias, comimos pero todo el día, pizza, empanada, ¿verdad? Bueno, bienvenido también, le doy yo la bienvenida a la tía Pochi que se trasladó acá al ladito nuestro, pegadito nomás a la radio, y tenía un temita para compartirlos con ellos y darle la bienvenida, como vino Dawi acá, así que ahí va. Para la tía Pochi, ya venimos con la hamburgoga, ¿eh? Cantar o morir. vuelve a contramano el carnaval. Llegan bien pintados los guerreros, será que llegó febrero, fermenta la bacanal. Murga Contramano, en el 2003, es catalogada por la crítica como el mejor espectáculo de carnaval. Obtiene el premio a Mejor Puesta en Escena y es nominada a Figura de Murgas, Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje. En el 2004 obtiene el tercer premio en el concurso oficial. Gana los premios también Revelación del Carnaval, Mejor Puesta en Escena, Mejor Vestuario. En el 2005 está nuevamente, obtiene el segundo premio en el concurso oficial. Es nominado a Mejor Murga de Figuras, Historia de Murgas y Mejor Cuplé, El Pozo del Conformismo. Gana los premios Mejor Vestuario de Carnaval, Mejor Batería de Murgas, Mejor Puesta en Escena de Murgas. En el 2006 obtiene el segundo premio en el desfile inaugural del Carnaval. Gana por cuarto año consecutivo Mejor Puesta en Escena de Murgas, Pablo Routín y Albino Almirón. En el 2007 obtiene el cuarto puesto en el concurso oficial y es nominada a Mejor Libreto de Carnaval, Mejor Texto de Murgas, Mejor Cuplé, El Arte de Quejarte, Mejor Retirada de Murgas. En el 2008 obtiene el tercer premio en el desfile inaugural del Carnaval y en el quinto puesto en el concurso oficial. Gana una vez más Mejor Vestuario de Murgas, Mejor Vestuario de Carnaval. También recibe nominaciones como Mejor Coro de Murgas, Puesta en Escena, Arreglador Coral, Director de Murgas, Presentación y Mejor Batería de Murgas. En el 2009 obtiene el primer premio en el concurso oficial y la máxima nominación otorgada por el jurado, Mejor Espectáculo de Carnaval. También gana otras 10 nominaciones, Figura Máxima del Carnaval, Letrista de Murgas, Cuplé de Murgas, Retirada de Murgas, Coro de Murgas, Director de Murgas, Figura de Murgas por voto popular, Puesta en Escena, Batería de Murgas e Iluminación. Y externada también a Mejor Arreglador Coral, Mejor Vestuario de Murgas y Mejor Saludo de Murgas. En el 2010 vuelve a obtener el primer premio en el concurso oficial y estuvo nuevamente eternada a Mejor Espectáculo de Carnaval. Nominada en menciones en las que participó como Mejor Puesta en Escena, Vestuario de Murgas, Batería de Murgas, Letrista de Murgas, Figura de Murgas, Saludo de Murgas, Retirada de Murgas, Cuplé de Murgas, Director de Murgas, Iluminación, Vestuario de Carnaval y Espectáculo del Carnaval. En 2011, nuevamente se convierte en gran admiradora del concurso oficial, realizando 128 presentaciones y obteniendo por escaso margen el segundo premio de la categoría, que cerca estuvo del tricampeonato. Gana una vez más Mejor Batería de Murgas y Mejor Saludo de Murgas. Y también recibe múltiples ternas, a saber, Mejor Cuplé La Muerte, Mejor Coro de Murgas, Mejor Puesta en Escena, Mejor Iluminación, Mejor Vestuario. Será cosa del destino que una vez más al amor se canta. Que una vez más al amor se canta. La cosa del destino que el sentimiento la cosa del destino que el sentimiento renacerá. Pimpollo que en los febreros florece buscando el cielo, igual que busca una novia su enamorado junto al altar, cruzándose la mirada que dice más que una mil palabras. Se sabe que es el momento que hasta el más duro se va a erizar. Murga en retirada, una novia emocionada, del público enamorada y a cual le jura fidelidad. No se puede ver, ni se puede oír esta retirada. Solo se imagina con el latido del corazón. Murga que sueña noches de amores por las barriadas y renueva fuerza para entonarles esta canción. Al marchar, a contramano va a cantar. Como si junto a ustedes por un cortejo fue fuera a pasar. Estrellas que bajo un manto de luna llena el primer beso te fue robado, y en ese preciso instante que fue gigante llegamos juntos hacia adelante, pues nuestro príncipe había llegado. Con rostros de hombres, comunes, corrientes, cuando la luz del sol ilumina el día. Murga, sonrisa de luna, cuando te alcanza la noche y sales de barrio en barrio a buscar a tu novia divina. Adioses finales de cada febrero, siempre aparece el momento que eriza la piel cuando te clava la vista y te canta un murguero. No le esquives la mirada, te quiere envolver.

señores, señoras, señor, acá nos vamos despidiendo ya con la Murugoga. Gracias León, con el Arrepentido, que también es otro de los temitas que elegí hoy para dedicárselos a una amiga. Amiga querida. Y bueno, ¿qué seguía? ¿Qué va? Ah, la Murugoga sigue con el Radio Goga por la 103.5. No, directamente ya... Ah, tenía que decir, el saludo del 2002 escuchamos de A Contramano y también escuchamos La Retirada de 1999, que es la que suena, que es la que elegimos un poco al principio para darnos la cortina del aire murguero. Bueno, ya no estamos yendo, nos vamos a ir con un temita que nos quedó por ahí, de Aracaracana. Sin antes agradecer, Diego, gracias por estar ahí, al aire, ayudándonos acá en la operación. Gracias a Goga también por haber puesto, además de este monumental cine que ya va a venir y que está queriendo, ya ha puesto una radio para todos nosotros. Le quiero dar un agradecimiento especial al veterinario que le puso unas inyecciones ahí a Monona, que se nos estaba yendo para atrás Monona, ¿sabía, Diego? Oh, estuvimos toda la semana con la perra que vino Gonzalo, que le quiero agradecer mucho. Y ya estamos bien. Monona está bien. Sí, gracias a los auspiciantes, que son el kiosco, Maxi Kiosco Virtual del Chaqueño, que está justo ahí en el Chaqueño del Centro, en la Avenida San Martín. También Ricardós, que pueden encontrar en la página muy bonita, que es www.ricardós.com.ar. Y si no, pasan por el centro, ahí atrás de Turismo, a tomarse un cafecito, algo rico. También está Patio Benzano, que tiene una parrilla ahí en Sarmiento y Uve, una muy buena parrilla para ir a degustar. El que lo conoce sabe lo que hablo. ¿Y qué más teníamos que nos queda? Ah, y la kiosco, la Nueva Esquina, que es la panadería que está ahí a una cuadra de la 140, en la esquinita de Sheffield y Avenida San Martín. Gracias por el aguante. Bueno, nos vamos yendo entonces. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos y estamos acá la próxima semana, sábado que viene, con un poco más material de murga. Y con esto de la murga mutante tiene que ver con eso, que vamos a empezar a poner otro tipo de música que a mí me gusta también compartir. ¿Te parece bien? No sé, ¿el operador qué dice? Me parece muy bien, estaba. Me alegro que tenga el aguante de usted, porque si no, es lo más importante, ¿viste? La opinión del operador, ¿no? Y claro, llegaste, boicotea al operador, pa, quedaste toda la primera media hora regulando, como sigue. Es como, viste, es como las bandas de música y el sonido, o sea, sonidista y la banda. Sí, sí, si quiere te traiciona. Exacto, hay un equilibrio, así que por ahora, bueno, nos llevamos bien, digo, por suerte. Bueno, saludo a Kimani, saludo a Aimé y saludos a Teo y gracias a todos. Un beso grande para todos y nos vemos y nos escuchamos por la Murgoga en la 103.5 el sábado que viene. Gracias, chau chau. ¡Se me hace un nudo la garganta! ¿Por qué no probás aflojándote la corbata? ¡Como dijo el negro jefe! ¡Como dijo el doctor Selby! ¡Qué pomada! ¡Como dijo un filósofo tucumano! No presentamos el tema, la murga chismosa de Aracalacana. ¡La gorda! ¿Me llamó señor? Yo no lo llamé. ¿Pero acá no es el número 574? Sí, señor, pero yo no lo llamé nada. ¿Usted no es el señor Pinto? ¡No! ¡Pinto! ¡Pinto, pinto, pinto de pinto, pincel y tinto! ¡Uah! ¿Qué se van a servir los señores? Los señores no sé. Yo, una milanesa en dos panes. A mí tráigame ravioles. ¿Al tuco? ¡No, en dos panes! ¿Y usted, señor? A mí tráigame algo liviano, unos huevitos... De moro. No, venga enseguida. Perdón, señor. ¿Cómo quiere sus huevos? ¡Con toda mi alma! Pero yo te lo conozco. ¿Es posible? Pero claro, usted es médico, me atendió en el hospital Maciel. ¿Pero qué hace acá? Es que la pobreza ajena me preocupa. ¿Y? La mía me desespera. Doctor, ¿usted sabe que el cigarrillo me está haciendo mal? Pero si le dije que fumara solo 5 cigarrillos por día. ¡Es que antes yo no fumaba, doctor! ¡Oh! ¡Doctor! ¿Sabe que me sigue de la espalda? ¡Me sigue! ¡Bueno, cuando lo alcance, venga a verme! Esto amerita una reflexión. Como dijo el gordo Capincho después del último carnaval, Lo importante es que te pasen cosas. ¡La mierda! Oye, Mario, hay una llamada para ti, chico. No me digas que es la murga otra vez. Suena el corón. ¡Chávez! Y yo contesto, ¿aló? Mi buena amiga la murga, que este chisme me contó. Me dijo que se enteró de algo grande el otro día, que a Cambón después del fraude la mujer lo abandonó. También después me contó que Luis Alberto ha comprado una casa por Carrasco con el dinero lavado. Como le gusta el chisme a la murga, como le gusta el chisme a la murga. A la murga yo le dije, difícil como cesárea, que nos devuelva la plata en una acción solidaria. Ese país generoso al Mercosur se ha prestado con el secreto bancario para el dinero lavado. Como le gusta el chisme a la murga, como le gusta el chisme a la murga. Ay, qué murga, qué murga, qué murga, qué murga. Como le gusta el chisme a la murga. Ay, les van a cortar esa lengua murguera. Como le gusta el chisme a la murga. La murga se puso brava y me contestó indignada. Ahora Calacana cuenta porque nunca estuvo el nada. Como le gusta el chisme a la murga, como le gusta el chisme a la murga. Ay, ¿por qué será que esta murga es amiga mía? Como le gusta el chisme a la murga, como le gusta el chisme a la murga, como le gusta el chisme a la murga. Para abrir la noche. Todos los sábados a las 21 horas arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado o en www.goga.fm.